la Zona Cero. Junto a Ignacio Monzón, no, junto a Manuel Carballal, Ignacio Monzón, muy buenas, Ignacio. Pax para todos, compañeros. Y al otro lado del hilo telefónico, todavía no le hemos permitido arrancar esta semana de Semana Santa, pero está con nosotros. ¿Cómo no? Lorenzo Fernández, muy buenas. ¿Semana Santa? ¿Qué es eso? Hola, muy buenas, ¿qué tal, cómo estáis? Bueno, Semana Santa es una cosa en la que la gente se viste muy rara y hace mucho ruido con los tambores, ¿no? Yo es que como estoy rodeado de vacas, como no se disfraz en ellas... Bueno, que cada uno... pase estos días como buenamente pueda, rodeado de vacas, como es el caso de Lorenzo, que se ha ido al norte, o que vayan al sur a la tierra de Lorenzo. Bueno, que cada uno decida cómo pasar estos días, los que tienen la suerte, que cada vez son menos, por desgracia, los que tienen la suerte de tener vacaciones. Y no porque no se las quieran dar, que eso también pasa, sino porque no tienen ni siquiera trabajo. Así que desde aquí vamos a intentar, y por eso la semana que viene vamos a hacer un programa sin grabaciones, un programa total y absolutamente nuevo de contenidos el próximo fin de semana, con muchas cosas relacionadas por Semana Santa, porque la gente se lo merece. Desde luego, una Semana Santa en la que no se va a viajar tanto como en otras ocasiones, aunque nosotros lo vamos a hacer, ¿eh? Lo vamos a hacer, por ejemplo, viajaremos al pasado con Ignacio Monzón, viajaremos a Cachemira con Lorenzo Fernández y con Manuel Carballal, vamos a descubrir algo apasionante, ¿no? Tan apasionante como este efecto Lázaro, Manuel. Sí, la verdad es que esta historia del efecto Lázaro es sorprendente por todo. Y sobre todo viniendo de quién viene. Como te decía, Samparnia es un científico con un currículum muy extenso. Es un especialista en medicina pulmonar con muchas publicaciones, aunque también tiene un doctorado en biología celular y molecular. Ha publicado en muchas revistas científicas y hace ya unos años publicó su primer libro, ¿Qué sucede cuando morimos?, traducido a 9 idiomas y en el que estudiaba las experiencias cercanas a la muerte de las que hemos hablado tantas veces aquí. Bueno, al final quizá Samparnia o científicos de su nivel me obliguen a tragarme mis palabras cuando digo que yo no creo que exista nada necesariamente después de la muerte, ¿no? Porque su opinión como especialista es contraria y además está muy documentada. Ahora vuelve a ser noticia... Bueno, él viene a decir que existe la vida, que puede existir la vida otra vez. Claro, es distinto. No, son dos cosas distintas, porque el efecto Lázaro, efectivamente, que es su nueva publicación, su nuevo libro, se centra sobre los casos de resucitados, ¿no? De gente que ha estado clínicamente muerta, pero además durante periodos de tiempo larguísimos, y que le ha llevado a desarrollar una técnica para arrancar de las garras de la muerte a las personas que ya han fallecido, incluso durante un periodo de tiempo muy extenso. En el efecto Lázaro, en este libro, en el que él no quiere hablar de milagros, como ya se ha titulado en muchas cabeceras de prensa, porque realmente algunos casos parecen... se llama efecto Lázaro por algo, ¿no? Parece competir incluso con el Lázaro bíblico. Y este libro arranca con uno de los primeros casos que le llevó a investigar este fenómeno. Es la historia de Joe Tiralossi, que murió en una sala de urgencias del Presbyterian Hospital de Nueva York, de un paro cardíaco, y no volvió a la vida hasta 40 minutos después. Hasta 20 médicos se volcaron simultáneamente en practicarle el RCP, la reanimación cardiopulmonar. El cuerpo se mantuvo frío para evitar los daños por falta de oxígeno. Y a las compresiones, el RCP, son esas, lo hemos visto mucho en las películas, las compresiones que se hacen en el plexo solar con la respiración boca a boca o con un insuflador artificial, bueno, pues al RCP se añadían las descargas con un desfibrilador, y cuando regresa de la muerte, repito, 40 minutos después de que se le parase el corazón, que es una barbaridad, cuenta, como tantas otras personas, su encuentro con ese ser de luz, la experiencia del túnel, bueno, lo que hemos escuchado ya en muchas ocasiones, ¿no? Ese es el digamos que el punto de arranque de esta investigación, pero uno de los momentos más sorprendentes por la repercusión mediática que tuvo el caso, no sé si os acordaréis, hace aproximadamente un año, en un estadio de fútbol de Londres, un jugador de color, Fabrice Muamba, de 23 años, caía fulminado en medio del partido delante de las cámaras, con el estadio lleno de público, caía fulminado con una parada cardiorrespiratoria y fallecía. Su corazón estuvo parado durante 78 minutos, que es una monstruosidad, ¿no?, para este tipo de problemas. Sin embargo, el equipo médico también se volcó con él, se mantuvo el cuerpo frío durante el tiempo en que se le practicaba el RCP. Se le dieron hasta 15 descargas con un desfibrilador y al mismo tiempo se instaló un marcapasos artificial que todavía lleva. Él no puede, sobrevivió a la experiencia, no puede ya practicar fútbol profesional, pero bueno, acaba de volver a ser padre por segunda vez y lleva una vida normal. A partir de ahí se desarrolla esta tecnología, la técnica conocida como de oxigenación de la membrana extracorpórea, y la máquina ECMO, que hace circular la sangre por el corazón y el pulmón artificial y la lleva de regreso al torrente circulatorio, garantizando así la oxigenación mientras dura esa parada cardíaca, que puede ser extensiva, puede ser hasta de varias horas, ¿no? Esto es una revolución médica. Lo que están intentando ahora, tanto Parnia como otros investigadores, es que se instalen esas máquinas en hospitales. En España están ya en 18 hospitales, pero bueno, es una cantidad insignificante, ¿no? Que se instalen en las ambulancias. Evidentemente el costo económico es enorme, pero imaginaros lo que representaría, ¿no? Sería una forma de reducir los fallecimientos, o no en sí el fallecimiento, sino de volver a traer desde la muerte a muchísimas personas. Y entonces nos encontraríamos con casos, no sé si decir más creíbles, desde luego más enigmáticos, porque el problema que se tiene ahora en el estudio de las ECM, de las experiencias cercanas a la muerte, es que es muy complejo definir cuál es el momento exacto de la muerte. Cuando se produce la parada cardíaca, cuando deja de llegar oxígeno al cerebro, cuando comienzan a producirse el deterioro de las neuronas, ¿en qué momento estamos realmente muertos? No está muy claro. Y esto puede suponer una revolución para la investigación de las ECM y para nuestra comprensión de la muerte. Y es uno de los científicos, Sam Parnia, que en los últimos tiempos están surgiendo una serie de investigadores desde el ámbito académico, desde el ámbito universitario, que están empezando a romper moldes, lo cual es muy esperanzador. Yo no sé si vamos a encontrarnos ante una revolución de nuestra comprensión de la mente y de la muerte en los próximos años, pero la verdad es que se están avecinando sorpresas. Desde luego. Y además es muy interesante, es una coincidencia. Y ojo que Sam Parnia no es una excepción, hay varios. Bueno, mira, esta semana Tim Van Lommel es un científico holandés que está haciendo trabajos extraordinarios. Hace poquito publicaba un reportaje sobre él, Lorenzo, en la revista Enigmas, y la verdad es que también sus trabajos son muy, muy concluyentes. ¿Sí? Y no hace falta irse tan lejos. Aquí tuvimos hace unas semanas al doctor Gaona, que ha presentado un trabajo de campo extensísimo, que podemos compartir o no, pero hay un torrente de datos recogidos en primera persona importante. Y es curioso que hoy que se publica esta noticia sobre el efecto Lázaro, bueno, pues la semana entrante, el próximo sábado y el próximo domingo, se celebra aquí, muy cerquita de aquí, en Guadalajara, el primer congreso de parapsicología científica que se celebra muchos años, donde estarán ponentes como Ana María Vázquez, que es profesora titular de Historia de la UNED, Antonio Piñeiro, todos lo conocemos, catedrático de Filología Neotestamentaria, Óscar Iborra, que también ha estado en varias ocasiones aquí en la tertulia, que es doctor en psicología por la Universidad de Granada, José Miguel Pérez Navarro, que es doctor en psicología por la Universidad de Coventry y es el profesor adjunto de la Universidad Internacional de La Rioja. Es decir, bueno, van a estar dos personajes, que es de las primeras conferencias que dan dos psicólogos, los licenciados en psicología, que llevan el único laboratorio de parapsicología que existe hoy en una universidad española. Esto va a ocurrir dentro de 7 días aquí en cerca de Madrid, en Guadalajara, organizado por los compañeros de Dimensión Límite. Es decir, no tenemos que ir a los Estados Unidos, ¿no? Y esto es algo insólito hace unos años, que un grupo de académicos, de profesores de universidad, catedráticos, se jueguen su credibilidad, su prestigio, hablando de estos temas, a mí me parece revolucionario. Desde luego que lo es. Lorenzo, te mencionaba anteriormente porque conoces bien de cerca los trabajos extraordinarios, los has publicado esos datos sobre Pim Van Lommel. Por cierto, aunque tú no puedes, aquí sí seguimos muy de cerca todo lo que se comenta en el foro de Facebook que tú llevas. Me llama poderosamente la atención. Cualquiera de nuestros oyentes también puede participar ahí y lo que comenten vamos a intentar después repetirlo, explicarlo o responderle si hay alguna cuestión. Lorenzo, lo que decía, que es uno de los temas más fascinantes y que desde luego la intervención hace pocos meses aquí del doctor Gaona tuvo una enorme repercusión, pero es que el tema lo tiene porque se están haciendo avances muy significativos. Como todo lo que tiene que ver, ¿no? Con experiencias cercanas a la muerte, pues, y ahora con San Parnia, imaginemos, ¿no? Se está produciendo una revolución. Ahora, dos cosas, ¿no? La primera, respecto a lo que ha comentado Manuel, ¿no? Esa revolución que parece que está de una forma u otra acercando al sector más científico a temáticas de las que hasta hace muy poquito tiempo prácticamente se oía. Sí me gustaría recordar, tú las conoces muy bien, Manuel, y por supuesto Bruno, Silvia y Nacho también, todas las investigaciones que se están desarrollando o que se han desarrollado en la Universidad de Vigo con Anabela Cardoso, ¿no? Dentro de lo que es el campo de la transcomunicación instrumental, que eso sí que creo que es algo verdaderamente difícil de asimilar por parte, desde el punto de vista puramente científico, ¿no? Pensar que se estudia algo tan sumamente paranormal, por decirlo de alguna forma, dentro de lo que es el campo de la parapsicología, como son las psicofonías, ¿no? Pensar que eso se lleva a un laboratorio y se intenta dar una respuesta, a mí me parece simplemente sorprendente, ¿no? Y en cuanto a lo que estabais comentando, estaba siguiendo un poco las diferentes informaciones que estaban surgiendo respecto a San Parnia y especialmente al libro que acaba de publicar, ¿no? El efecto Lázaro. Y hace afirmaciones que a mí me sorprenden. Es que tú, Manuel, estabas diciendo hace unos minutos, poniendo como ejemplo el de este futbolista que está prácticamente 71 minutos fallecido, ¿no? 78 algo... minutos clínicamente muerto. Bueno, pues, 78 minutos clínicamente muerto es una auténtica barbaridad. Bueno, pues es que San Parnia, en su libro, asegura que es posible resucitar a personas hasta 7 horas después de morir. 7 horas son algo más que 78 minutos. Sí. Y además, una de las metodologías que describe en este libro, pues habla, pues lo que tú comentabas también, ¿no? Él quizás lo hace más, con más detalle, dice que consiste en enfriar el cuerpo para reducir la actividad metabólica en las células y conectarlo a un oxigenador de membrana, el cual activa la circulación y la oxigenación de la sangre. Además, él advierte en este trabajo, pues que es consciente que los medios, los métodos que él propone para que se produzcan estas resucitaciones, pues son complicados, laboriosos, nada baratos, es decir, muy caros. Pero termina diciendo, pero es que es posible, con lo cual, simplemente porque exista esta posibilidad, ya hay que ponerlo en marcha. A mí me parece simplemente sorprendente. Yo, si me permitís, buenas noches a todos, voy a ser un poquito escéptica en este tema. Sabemos, y vemos en realidad prácticamente todos los médicos te dicen que durante los 5 primeros minutos cuando hay un infarto cardíaco es algo esencial que tengas a mano un resucitador, que es lo que te llaman, que te ponen las placas. Entonces, lo de Parnia me parece genial, pero lo veo un método realmente complicado, porque si tú tienes que tener para enfriar a esa persona y conseguir que ese oxígeno siga funcionando en el cerebro, porque claro, a lo mejor sí puedes mantenerlo con vida, pero el problema es que ese cerebro se queda dañado. Claro, exactamente. Entonces, yo veo, pues para tener un hospital genial, si por ejemplo hay una persona enferma, le da una parada cardíaca y en ese momento pueden rodearle, ponerle la máquina e intentar recuperarle, ahí sí lo veo efectivo. Pero en el caso, como comentabas, del futbolista o en otros casos que hemos vivido nosotros muy cercanos, lo veo más difícil. Claro, bueno, es que evidentemente a propósito que dice Silvia, es que yo creo que, claro, evidentemente el futbolista lo que tenía cerca es todo el despliegue médico, claro, y de atención primaria rapidísima que tiene un equipo de fútbol. Es decir, él fue un afortunado en ese sentido cuando sufrió ese momento. Entonces tuvo la posibilidad de que esa tecnología se le pudiera aplicar, pero a la mayor parte de gente que por desgracia sufre todas estos acontecimientos, pues no pueden acceder. Yo creo que es más una posibilidad de la que él habla que se puede aplicar que lo que por desgracia sucede, que por desgracia no sucede eso. No, por eso digo lo del hospital. Es una cuestión de tiempo y de presupuesto. Claro. Es decir, la tecnología, cualquier ambulancia de cualquier servicio de urgencias, si comparamos las ambulancias actuales con las que existían hace 50 años o 20 años, no tienen nada que ver la tecnología que hay. La máquina ECMO, que solamente en España ya ha salvado a 300 personas, las ha rescatado de esa muerte. Evidentemente, en estos momentos solo existen 18 hospitales españoles, pero de lo que se trata, lo que que pretende, el reto que lanza Parmia, es que llegue un momento en que puedan estar en las mismas ambulancias que acuden a asistir cualquier herido en cualquier caso de emergencia. Y eso sí daría, supondría una vuelta de tuerca. Es un cuanto a la utilidad práctica. Otra cosa es las posibilidades filosóficas o desde el punto de vista de la supervivencia, que implica poder contar con testimonios de personas que hayan sobrevivido después de haber estado tanto tiempo en un estado de muerte clínica, ¿no? De hecho, una cosa importante es que San Parmia en sus trabajos y en sus investigaciones sí se ha encontrado casos en donde, además de esta resucitación, sí se produce durante ese tiempo de muerte experiencias muy similares a las de los encuentros cercanos con la muerte, con visiones del famoso túnel, de claro. Un ser. Eso existe, esto no está al margen de todo lo que estamos diciendo. Este caso que te comentaba, que es el punto de arranque, el de Joy Tiralossi, este tipo estuvo 40 minutos en parada cardíaca y cuando regresó describió una de esas experiencias. Y esa experiencia y otras muchas son las que llevaron a Parmia a crear ese grupo de investigación de la conciencia y a seguir un poco la misma línea que en su día iniciaron investigadores como Raymond Moody, Elizabeth Kubler-Ross o tantos otros, ¿no? O estos investigadores españoles, Lorenzo acaba de mencionar a Anabela Cardoso. Uh-huh. Hay muchos investigadores, incluidos algunos médicos, que se, mira, me acaban de chivar que he metido la pata, que lo del congreso es el 6 y el 7 de abril. Cuando te han mandado el mensaje ha sido la demostración de que no habías apagado el móvil, eso que sí, se ha oído ha sido tu móvil, ese mensaje. La psicofonía de Anabela Cardoso que nos ha entrado. Que cuando es, luego repetimos para evitar cualquier fallo, cualquier el error, 6 ¿no? y 7 de abril en el Hotel Trip de Guadalajara, ahí es donde nos encontraremos con estos científicos y académicos audaces, que yo estoy seguro de que nos van a sorprender. Yo creo que tendremos que comentar muchas cosas que se dirán ahí, si no ocurre ninguna desgracia. No, porque va a ocurrir desgracias. Porque cada vez que pasa esto, o sea, ya tenemos por desgracia. Nos has dejado, sí. No, es verdad. Nos has dejado muy duro, ya tenemos Manuel. Demasiados antecedentes y en España hay casos sangrantes, terribles, de académicos, de profesores de universidad que se han atrevido a abrir la boca. Claro. Joder, y boicot, chantajes. Nos has dejado. No te refieres a desgracias, te refieres al nombre propio. Hombre, es una desgracia que tengamos que no podamos acceder a esas informaciones de alto nivel académico, pues porque hay unos nuevos inquisidores se dediquen a boicotar ese tipo de actos, ¿no? Uh-huh. A eso me refiero. En Twitter estamos leyendo a nuestros oyentes con almohadilla rosavientos pueden participar. Carlos dice que el gasto sanitario de esto que propone San Parmia podría ser infinito, que en algún punto hay que poner evidentemente el corte. Eduardo Zugasti nos sugiere a través de diversos enlaces que hay razones, por supuesto, y aquí lo somos, estamos a la expectativa, dice que hay razones para ser escéptico. Jodorowsky dice 7 horas es el máximo que dan, entonces parece que no es más que mantener la vida artificialmente. ¿Es eso, es mantener la vida artificialmente, Manuel? Bueno, no siempre, si... porque vuelven claro, a una vida absolutamente normal en algunos de estos casos. Sí, citas, no, ¿no? No en todos, evidentemente. Pero sí, y en cuanto al costo, hombre, yo no sé cuál es el precio de poder rescatar de la muerte a un ser querido, ¿no? Que haya fallecido, yo creo que eso no tiene precio. Evidentemente. Escuchamos las noticias en Onda Cero y después continuamos en La Rosa de los Vientos con la tertulia Zona Cero. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Continuamos en la tertulia Zona Cero con Ignacio Monzón, con Manuel Carballal y con Lorenzo Fernández. Lorenzo, sigues ahí, ¿verdad? Sigo aquí estoy. Bueno, acabamos de escuchar el estreno, la noticia, la información sobre el estreno dentro de muy poquitas horas en Antena 3 de Televisión de la serie La Biblia. Hace muy poquitas horas también se estrenaba una película que tiene que ver con un libro de este grupo, un libro que editó Laura Falcó hace muy poquito tiempo, nos lo comentaba también, una película que tú has podido ver y que nos presenta un futuro apocalíptico, pero además española, el cine español se está acercando a ese futuro apocalíptico también y a la ciencia ficción. ¿Qué tal la película? Pues mira, yo creo que realmente lo que te presenta esta película no es un futuro apocalíptico, es un presente como el que tenemos, es decir, absolutamente apocalíptico y un futuro esperanzador, completamente. A mí es una película que me ha sorprendido porque, para que nuestros oyentes tengan una idea, no es cuestión de destripar esta película, porque me imagino que muchos irán a verla, pero al que le haya gustado la película Origen, ¿recordáis? La de Leonardo DiCaprio, y Soy Leyenda de Will Smith, esto es una mezcla entre ambas. Es una película que además hecha por unos directores españoles, los hermanos Pastor. Muy jóvenes, de 30 años. La película se titula Los últimos días, está basado en una novela, pero es una película que tiene esa doble lectura, ¿no? Positiva y negativa. A mí me sorprendió, la verdad, porque, bueno, el día anterior había sido la premiere en Barcelona, cuando yo asistí era la premiere en Madrid, y la verdad es que del día anterior ya recibías mensajes, ¿no? De todo tipo. Siempre hay que ver la película para quedarse con un criterio propio, ¿no? Y en este caso te puedo decir que los que estábamos viendo la misma, pues salimos del cine con diferentes versiones, ¿no? A mí particularmente, vuelvo a repetir, es una película que me parece por lo menos diferente, ¿no? Hecha desde el cine más puro español, con actores pues tan consagrados de nuestro cine como Coronado, por ejemplo, y que te lleva a eso, ¿no? Te lleva a pensar, ojo, esto es ficción, como decía el propio Coronado al comienzo de la película. Él hizo una intervención y comentó, me pasaron este guión, pensaba que era ficción, y ojo, al final de la película uno duda si realmente vivimos en una ficción o esto podría hacerse realidad. Parto de la idea de que mejor las películas se quedan en películas y que no se hagan realidad, pero en este caso la verdad es que te da que pensar. El cine apocalíptico que también llega al cine español, dentro de muy pocos días se estrena esa película. Lorenzo ha sido uno de los primeros afortunados en verla. También puede ser una película, pero más al estilo Indiana Jones, La búsqueda de pirámides en Bosnia. Ya en los últimos años hemos venido informando, y tú lo has seguido muy de cerca, esas pirámides verdaderamente monumentales que se habrían descubierto allí, estarían en un estado muy ruinoso, casi confundidos como montañas, pero desde un principio existió mucha discusión al respecto. ¿Y hay nuevas noticias, nuevas informaciones o más bien nuevas valoraciones sobre lo que pueden ser? Pues hay un poco de todo, ¿no? Porque la verdad es que si os parece nos vamos a montar, como digo siempre, ¿no? En nuestra máquina del tiempo vamos a ir, no a un pasado muy remoto, porque realmente solo hay que remontarse 8 años, pero por lo menos para conocer un poquitín cómo se desarrolló esta historia en un comienzo y la tremenda, tremendísima polémica que todavía hoy continúa despertando por parte de los que evidentemente defienden a capa y espada que nos encontramos con pirámides en Europa. Parece que nadie se acuerda que ya hay pirámides en Canarias, y esto parece que sorprende mucho, pero bueno, y entre los que defienden que estamos ante pues imaginación pura y dura, fantasía de aquellos que se encuentran en este lugar realizando las catas arqueológicas. Hay que remontarse al mes de agosto del año 2005, cuando un arqueólogo por aquel entonces desconocido, el norteamericano de origen bosnio, Semir Osmanagić, decidió cambiar de aires. Hasta entonces había estado trabajando durante meses en las pirámides mayas y aztecas de México y se trasladó a la tierra de sus antepasados. Digamos que su intervención era estudiar los restos arqueológicos que se reparten por la región de Dalmacia y Herzegovina, donde, entre otros muchos misterios, pues podemos encontrar, por ejemplo, unas descomunales esferas de piedra muy parecidas a las de Costa Rica, pero en este caso estarían en el valle del río Bosnia. Pues bien, fue allí donde por primera vez se quedó francamente alucinado al comprobar la simetría tan perfecta que presentaban las laderas de los montes Visoko y... Mi bosnio no es muy bueno, pero en fin, me vais a entender. Plisevica se llamaba el otro monte. No lo has pronunciado pues mal, ¿eh? Muchas gracias, hombre. Tú que me ves... Bueno, mira, ahora que no me ves, ya no me ves con buenos ojos, por eso me lo dices. Bueno, pues Osmanagić afirmó entonces que aunque ambas estaban cubiertas por árboles, las características piramidales eran más que evidentes, ¿no? Después de calcular la correspondencia de sus lados con los 4 puntos cardinales, para él no había duda de que eran pirámides. De hecho, decía que la ruta, desde una hipótesis increíble a la argumentación científica, que confirmará mi visión, es lógica. Esto fue lo que él dijo una vez comenzó las primeras excavaciones. De este modo, ese verano, como os digo, se llevaron a cabo las primeras catas sobre el terreno y afirman quienes lo acompañaban que no mucho tiempo después comenzaron a surgir enormes bloques de piedra aparentemente manufacturados. Yo invito ahora mismo a nuestros oyentes a que se metan en el gran oráculo, entren en internet, busquen pirámides de Bosnia y vean esos primeros bloques de piedra, porque verdaderamente son sorprendentes. Yo no sé si corresponden a algo manufacturado o verdaderamente es un capricho de la naturaleza, pero cuanto menos da que pensar, ¿no? De hecho, el propio Osmanagić aseguraba entonces, absolutamente eufórico, que a los ojos de un experto no había duda. Los grandes bloques de piedra, a la manera de baldosas, creaban una pirámide escalonada ni más ni menos que de 220 metros de altura, y la piedra tallada en la base podría ser, en el tiempo en el que fueron construidas, una plataforma de acceso. De hecho, según él, pertenecerían a la civilización de los ilirios, que construyó las pirámides aproximadamente unos 12.000 años antes de Cristo. Es decir, tendríamos que remontarnos la friolera de 15.000 años atrás. Hay que decir, aunque en este caso seguramente nuestro amigo Ignacio Monzón lo sabrá mejor que yo, pero en fin, para que nuestros oyentes hagan una idea, los ilirios, o Iliria, es el nombre de la región norte de los Balcanes, que fue colonizada primero por los griegos y tiempo después por los amigos de Nacho, es decir, los romanos, en el 27 después de Cristo. Bueno, pues como habréis imaginado, no tardaron en surgir las primeras voces críticas con el asunto de las pirámides, voces críticas que hay que decir que han vuelto a surgir en los últimos días, en las últimas semanas, ¿no? Entre ellas, quizás una de las más autorizadas fue la de Anthony Harding, que es el presidente de la Asociación de Arqueólogos Europeos, que no tardó en declarar que, en su opinión, y también, por supuesto, la de sus colegas, lo que vieron sobre el terreno era algo enteramente natural y de origen geológico. Y, de hecho, afirmó que más trabajo en el mismo sentido solo iba a producir los mismos resultados, es decir, absolutamente nada. A esta opinión, además, se unió la del editor de la revista Archaeology, Mark Rose, que quizás fue mucho más contundente que la anterior. Él dijo que cuando los medios se den cuenta que la pirámide de Bosnia no es tal cosa, esta ya habrá entrado en los anales de la arqueología fantástica y tendrá una gran cantidad de creyentes y defensores debido a las corrientes de opinión que ya han generado. Es decir, un poco nos hablaba de esa arqueología ficción que se estaba realizando en Bosnia por parte de Osman Ajić. Bueno, pues a pesar de estas críticas, hay que decir que el punto de inflexión de toda esta historia llega cuando las autoridades, entonces y todavía hoy, autoridades del país, permiten que las excavaciones dieran comienzo. De este modo, unas cuantas jornadas de trabajo más tarde, aparecieron unos enormes bloques de piedra y varias galerías que rápidamente fueron identificados por Osman Ajić y su equipo como canales de ventilación. De hecho, a dichos hallazgos, en las que se consideran catacumbas de la bautizada como Pirámide de la Luna, dieron con unos caracteres desconocidos que para los expertos pertenecerían a algún grafismo de un antiguo alfabeto. Es decir, ya no estábamos solo ante unas pirámides, sino que encima, dentro de las pirámides, había galerías que se consideraban canales de ventilación. Y no solo eso, es que además en las paredes de estas galerías había un extraño alfabeto antiguo y hasta ahora desconocido. Bueno, pues, sin embargo, los defensores de este asunto afirmaban que cuando hace más de un siglo se descubrió, por ejemplo, la pirámide de Chichen Itza en México, en apariencia también era una montaña. Fue después, pues cuando se retiró la maleza, se retiró la vegetación de la selva, cuando apareció la extraordinaria formación. En este caso era una forma de explicar pues que en Bosnia había pasado algo parecido. Bueno, pues con el paso de los años, no solo hay una pirámide, se ha mapeado la zona, se ha hecho ya pues un perfil de los diferentes montes que se creían montes y que ahora se piensa son pirámides, pues se ha descubierto que no solo hay una pirámide, sino que hay 5 más. Construcciones que ya han sido bautizadas, pues por ejemplo, una de ellas es la Pirámide del Sol, cuyas dimensiones superarían con creces a la pirámide mexicana de Teotihuacán. Estaría también la Pirámide de la Luna, la del Dragón, otra, que sería la Pirámide del Amor, y la última, pues que hasta el momento permanece sin nombre. Hay que decir que el respaldo fuerte que ha tenido todo el tema de las pirámides, de las supuestas pirámides de Bosnia en los últimos meses, han venido por parte de gente muy reconocida a nivel científico, ¿no? Por ejemplo, hay que decir que a los detractores le han salido varios granos, como por ejemplo el geólogo egipcio Ali Barakat, que ha asegurado que para él, como científico y geólogo, no hay ninguna duda de que se trate de construcciones humanas. O, por ejemplo, la arqueóloga Lamia El-Hadidi, que ha afirmado que es imposible que la naturaleza haya creado ángulos como los que allí podemos observar, ¿no? Incluso añade que hay mucha tarea que realizar si se quiere desentrañar los secretos de este valle de Bosnia. Bueno, pues de momento los trabajos se han reanudado con la intención de saber pues qué hay debajo de esta vegetación y de la parte que ya se ha limpiado, por supuesto con el apoyo de las autoridades bosnias, y en breve pues me imagino que veremos cómo acaba todo esto. Madre mía, Lorenzo, no sé por dónde empezar, ¿eh? Te diré que nuestro amigo Nacho ha tenido una erección de coleta mientras estamos hablando. ¿Cómo? Dice que se le pusieron los pelos así como escarpias, ¿no? O sea, empieza por el principio, Nacho. Sí, eso me dicen todas. Es que claro, ante esto solo cabe la típica pregunta. ¿Y cómo se llama la película? Bueno, la película de Nacho también se llama, que hay decenas y decenas de personas que han hecho los mismos estudios que tú, que están trabajando y haciendo investigaciones ahí. ¿Eh? Ya, ¿pero dónde están las publicaciones? Uy, en cientos de sitios. ¿Pero dónde? Yo no he visto ninguno y lo llevo buscando desde hace tiempo. Me imagino, mira, que se refiere a publicaciones técnicas. Bueno, pues para que te hagas una idea, Nacho, para que te pero sobre el hallazgo, y otra cuestión es la interpretación, pero ¿cómo queremos interpretar y plasmar todo un contexto de una situación de algo que se ha descubierto anteayer? Hombre, lo raro sería que hubiera unas publicaciones definitivas, eso sí sería muy poco científico. Pero, no, pero precisamente... Pero, llevan muchos años excavando, yo he conocido arqueólogos españoles que han estado y hemos intentado allí. Y tendremos, y queríamos haber tenido a uno de los arqueólogos españoles que han estado allí. Además, y para los sorpresa, arqueólogos que han estado allí lo tienen absolutamente claro, ¿eh? Para mi sorpresa, fíjate y que ahí yo... hay restos debajo de las pirámides, hay piedras talladas, bueno, hay muchas pruebas suficientes, ¿eh? Yo hablaba con este chico que estuvo excavando allí todo un verano y iba con mucho escepticismo, suponiendo que iba a encontrarme con el mismo escepticismo, y me sorprendió el entusiasmo con el que él hablaba de las cosas que habían encontrado, y vamos, un acérrimo defensor de que se trataba de construcciones artificiales, lo que a mí me sorprende mucho, porque no sé cómo encaja esto, claro, el tamaño y la antigüedad. Sobre la antigüedad, todo, sobre todo eso, porque si son tan preliminares, entre comillas, ¿cómo es que ya tienen una fecha tan específica, el 12.000, por ejemplo? Llevan muchos años excavando. Sí, pero ¿en base a qué? Es decir, ¿qué dataciones y cómo las han hecho? Porque además no estamos remontando... Si son 12.000 años, 10.000 antes de Cristo, es decir, el final del Pleistoceno, comienzo del Holoceno, una etapa incluso preneolítica, es decir, no donde hay una arquitectura estable en una época, son muchas cosas muy difíciles, muy raras, ¿eh? Muy raras, que no digo que sea mentira. Pero es que eso de los 12.000 años, bueno, se refiere a los primeros restos que hay en la zona, claro, pero no exactamente a las pirámides en sí. Se refiere al comienzo de la ocupación de la zona. Ya, pero ahí está la cosa, digamos, extraña, porque incluso antes de los 12.000 años, es decir, los ilirios son incluso pregriegos y preromanos. Hubo gente pre-iliria, entre comillas, en Iliria, igual que hubo pregriegos, los famosos pelasgos, en Grecia. Pero ya te digo, ¿en base a qué se dice todo esto? ¿Por qué se generaliza tanto? ¿Son pirámides o son montañas que se fueron arreglando y se fueron, digamos, monumentalizando? Tú mismo decías, Lorenzo, las primeras pirámides, las de las Canarias, ¿no? Las de Weimar, como Bruno me señalaba, bueno, no es exactamente en Europa, es un poquito más al sur, ¿no? Claro, por lo menos en la Europa continental, que es a lo que se refería. Tienes una pirámide en Inglaterra, no recuerdo ahora mismo la zona, de unos 40 metros de alto, lo que pasa es que es un amontonamiento de tierra, que probablemente fue una especie de loma que aprovecharon cubriéndola con más para tener un sitio alto, pues por el significado que tuviera. Por eso digo, estamos hablando de muchos de catas, de pequeños cortes en el terreno, pero claro, se está generalizando que si unas pirámides y unas alturas enormes en una época que, como digo, no podría ser del 12.000, porque entre otras cosas, aparte de una arquitectura estable, se necesita un auténtico estado, aunque sea de, digamos, nivel sumerio, nivel egipcio, pero que ya tiene una burocracia que puede controlar una enorme cantidad de recursos que son necesarios para mantener eso. Generalmente siempre se habla de los conocimientos científicos, técnicos que tenían los egipcios. Nadie piensa en la logística. Eso sí que es una proeza, tener una logística como tienen los grandes estados para movilizar tropas, para construir acueductos, para mantener las infraestructuras que tienen, porque eso requiere muchísimo tiempo, muchísima formación, requiere gente especializada, requiere escribas, es decir, personas que sepan escribir. Tú mismo también hablabas de que se ha descubierto un alfabeto desconocido. Si es desconocido, ¿cómo se sabe que es alfabeto, por ejemplo? Porque entonces ya estaríamos hablando de que se ha descifrado y que es un sistema alfabético. No todos los sistemas de escritura son alfabéticos. Y por eso muchas veces cuesta descifrarlos, porque no sabes si cada signo es un sonido, o es una sílaba, o es parte de una sílaba, o es una idea. Es decir, ahí tenemos los logogramas, los ideogramas. Por tanto, yo es que esto lo vería con mucho escepticismo, a ver qué se está diciendo, a ver si hay algo, porque evidentemente tiene que haber algo. Pero bueno, se ha deformado mucho, a veces para llamar la atención, otras veces porque cuando pasa de una mano a otra se transforma, es como la fotocopia. El que ha dicho A, quien habla del que ha dicho A, dice B, exacto, lo agranda, evidentemente eso ocurre. ¿Lorenzo? Sí, no, simplemente quería decir que aunque estoy completamente de acuerdo con lo que está diciendo Ignacio, salvo en algunos puntos, ¿no? Y es que, Ignacio, si es que yo no soy el que está diciendo esto, ni son mis colegas los cazafantasmas. Es que los que dicen esto son arqueólogos, es que he dado nombres y apellidos. Son arqueólogos como Lamia El Hadidi, son geólogos como Ali Barakat, son arqueólogos que llevan allí las excavaciones como el propio Svanagic. Es decir, es que son gente de tu gremio, Entiendo que el que ha encontrado el grafismo de un antiguo alfabeto no es un señor que se dedica a grabar psicofonías en un castillo encantado, sino que estamos hablando de un señor que seguramente sabe más que es de esto que cualquiera de los que estamos alrededor de esta mesa. Con lo cual, entiendo que si los propios arqueólogos son los que refieren este tipo de contenidos, y te digo más, anteriormente he citado al director, al editor de la revista Archaeology, que como sabéis es una de las más prestigiosas a nivel internacional dentro del campo de la arqueología, el señor Mark Rose. Bueno, pues como he dicho al principio, este señor era tremendamente escéptico con este asunto, además digamos que lo atacó de una forma bastante contundente desde las páginas de su publicación. Bueno, pues cuando se encontraron esas galerías, su visión cambió parcialmente. Yo no sé si ya admitía que aquello podía haber sido una colina que habían cubierto para monumentalizarla o qué demonios, pero lo cierto es que este señor acabó no muy eufórico, pero sí admitiendo ciertas tesis que manejaba Osmanagich y el equipo de arqueólogos que estaban trabajando allí. Ya no era tan escéptico, ya se planteaba la posibilidad de que allí, evidentemente, o posiblemente nos encontráramos ante algo puramente antrópico. Es decir, quizás no remontándonos a esa antigüedad, porque evidentemente 15.000 años es una antigüedad desfasada dentro de lo que es la historia de esta arqueología en concreto, y más en Europa, pero adelantándole en el tiempo, más cercana a nosotros, porque no, esto vuelvo a repetir, no lo digo yo, es que esto lo dicen arqueólogos, lo dicen geólogos, lo dicen científicos que están trabajando a pie de terreno o que conocen mejor la historia. Lorenzo, precisamente en ciencia uno tiene que huir del concepto de autoridad, me da igual que lo diga un geólogo o un arqueólogo, la cuestión no es quién lo diga, es lo que yo te digo siempre, la cuestión es por qué y cómo lo dice, es decir, qué método ha seguido, qué fuentes ha utilizado, qué procesos ha desarrollado y que eso se publique y pueda ser contrastado. Porque estamos hablando, sí, galerías, pero es que si uno va a muchas zonas del paisaje, por ejemplo, castellano, en general en la península ibérica, de repente encuentra un acueducto y a 200 metros encuentra un pozo y son de épocas diferentes. Es decir, va encontrando cómo el territorio está antropizado desde épocas muy tempranas. Entonces, claro, de ahí a hablar, pues es una pirámide cuando dices, es que lo mismo son zonas que con el tiempo se han ido trabajando, se han ido modificando. Stonehenge, por ejemplo, tuvo su utilidad, aunque no esté muy clara, en un primer momento, fue reutilizada. Tú mismo, acuérdate, hablábamos hace unas semanas de ese estudio que empezó ya en el 2006, para ver las fases de Stonehenge, que ya desde hace muchísimos años se sabía que había tenido fases. Pues cómo las cosas se pueden reutilizar y con el tiempo, evidentemente, se van ampliando. Ya te digo, el problema es más grave porque yo, y hace años cuando me enteré de esto, pero 4 o 5 años por lo menos que lleva esto, ¿no? O más. Yo, por ejemplo, busqué fuentes, busqué en algunas de estas revistas donde incluso a veces en algunos artículos de divulgación se decía, se ha publicado este artículo y no aparecía por ningún sitio. Entonces, claro, nosotros necesitamos esas pruebas, esa contrastación, porque nos da igual que lo diga Pepito Pérez, a mí me da igual que Heródoto resucite con el efecto Lázaro y nos diga, estos son pirámides, señores. No, me lo tiene que demostrar. Pero el equipo que está ahora mismo investigando y datando y dando información sobre la que se basa Lorenzo para dar estos datos, me imagino que habrán intentado publicar artículos para, con las pruebas que ellos tienen, aportar esas pruebas y que la gente, incluso claro, los otros colegas arqueólogos, también vean. No es fácil publicar una cosa así porque es como publicar que has encontrado canguros en la luna. O sea, sí, habiéndolos incluso encontrado, evidentemente. Uh-huh. Yo creo que es una pena, de verdad, que no hayamos podido conseguir localizar el tiempo es infinito hacia adelante. Por lo tanto, en las próximas semanas estaremos con alguno de los arqueólogos que están allí trabajando, que conocemos muy de cerca y que nos pueden comentar exactamente qué es lo que están haciendo. Yo creo que os vais a sorprender como me sorprendí yo uh-huh. por la información de primera mano que trae después de haber estado excavando allí en Bosnia. Y no son arqueólogos egipcios, no hablamos de investigadores españoles, que siempre es más cercano. ¿Y National Geographic, que se hace eco de todo, no ha ido a la zona a hacer el programa para darle un poquito más de conocimiento al público? Pues no lo sé, no me extrañaría, porque desde el punto de vista exclusivamente divulgativo, no científico, es un tema interesante. National Geographic ha hecho cosas. Para que llegue al gran público. Publicación científica, ¿eh? Precisamente por eso lo digo. Por eso lo estoy comentando yo. Un documental sobre sobre los ovnis, pues no significa que sea un tema científico ni que no lo sean, es que es un tema interesante. Pues casi que no haya ido a National Geographic me da más credibilidad de precisamente de estas pirámides. Porque está embalado, este no se la ha bajado la coleta todavía. No. Claro, pero es que el problema del National Geographic, como le pasa a muchas publicaciones cuando llegan a un cierto nivel, es que tienen que mantenerlo. Entonces no siempre vas a la calidad, porque la calidad no siempre es entretenida ni llama la atención. Entonces National Geographic tiene cosas muy interesantes y muy valiosas. Fue una sociedad, joder, que exploró buena parte del mundo desconocido. Uh-huh. Pero sí, tiene, hablando en plata y hablando mal, truños impresionantes. O sea, de documentales de decir, ¿pero cómo pueden decir esto? O sea, por Dios, si están cumpliendo 125 años, ¿qué dices? Bueno, ya están mayores, entonces, ¿no? Es una cosa de edad, ¿no? Claro. Si no es la BBC, no. La BBC... Como diría Woody Allen, mala edad para un hombre. Ya se empiezan a perder facultades. Bueno, dice... A algunos se les baja ya la colita esa edad. Ay, si tienen, si es que tienen. Dice de todas formas, simplemente un apunte. Acordaros de lo que ocurrió con el tema de las pirámides para unos, amontonamientos para otros de Weimar. Fueron muchos años, años y años y años en que los investigadores que pretendían defender el origen piramidal de Weimar intentaban publicar, intentaban conseguir el apoyo de la Universidad de La Laguna y solo encontraban desprecio, y no digo escepticismo, digo desprecio. Con esas teorías tan absurdas, tan disparatadas, y no había mucho diálogo, ¿no? Hasta que llegó Thor Heyerdahl, y como parece que si viene alguien de fuera se le presta más atención, tampoco demuestra que sean pirámides ni que no lo sean, pero hablo de a nivel de publicaciones. A mí me consta que se han intentado hacer publicaciones en revistas técnicas, con todo lo que ello implica, que no son revistas de divulgación normales, sino que tienen un consejo científico que valora los artículos, y no es un tema fácil de publicar todavía. Bueno, pues lo vamos a seguir haciendo, desde luego. A mí sí me gustaría añadir a lo que estabais diciendo, siguiendo un poco la argumentación de Nacho, que aunque independientemente de que no hubieran sido pirámides como las conocemos al uso, pues como puede ser, por ejemplo, en Egipto, o incluso en el propio Weimar, ¿no? Que son pirámides que están construidas piedra sobre piedra y no se aprovecha ningún tipo de amontonamiento para recubrirlo. Independientemente de que en Bosnia se hubiera utilizado algún tipo de recubrimiento, es que a mí eso, vamos a ver, a mí no. Entiendo que a la gente que está estudiando este tema, el hecho de que haya sido recubierta ya significa que ha sido utilizada para algo. Claro. Y los detractores lo que están diciendo es que eso es una montañita sin más. Si está ese recubrimiento, ya significa algo. Y por cierto, en el año 2005, National Geographic publicaba la noticia de que el investigador bosnioamericano Semir Osmanagic habría descubierto 5 pirámides de al menos 12.000 años de antigüedad en Bosnia. Toma ya. Lo que os comentaba, que decía Ana Díaz Lorenzo, si es posible acceder a este alfabeto que comentabas. Y yo añadiría, me imagino que igual hay alguna página o algún blog donde sí se puede hacer algún seguimiento de las investigaciones que están llevando a cabo. Pues hay un blog que es el de las propias pirámides de Bosnia. Creo recordar que en castellano sería algo así como piramidesdebosnia.com. Si no, pues directamente www.bosnianpyramid.com. Pero entiendo que en castellano también se puede acceder. Y ahí está toda la documentación, todas las imágenes que evidentemente han querido colgar de los últimos años que llevan trabajando en este lugar. Y la verdad es que, independientemente de lo que sea, desde mi punto de vista es verdaderamente sorprendente. Vuelvo a repetir, independientemente de que sean amontonamientos naturales de piedra o que haya alguien que se haya puesto con sus palitos, sus historias a montar piedra sobre piedra, la verdad es que las imágenes son sorprendentes. Muchos comentarios. Cambia mucho la cosa, ¿eh? Una cosa es que, claro, que, vamos, es que está años luz. Yo creo que es muy diferente la reutilización de una montaña más o menos enriquecida a la construcción de una pirámide artificial. Y más con esas cronologías. Ya nos gustaría a nosotros, porque parece que nosotros los escépticos somos como los que queremos que eso no sea verdad. Joder, a mí me encantaría que eso fuese verdad, pero me encantaría, vamos, sobremanera. Pero claro, uno no debe confundir la ilusión con eso y a ver qué se está diciendo, qué es exactamente lo que se está diciendo y por qué se está diciendo. Fíjate. ¿Te refieres a la ilusión de quienes están trabajando allí por descubrir, ¿verdad? No, no, yo quiero decir que yo tengo ilusión porque eso sea verdad. Es decir, y mucha gente que recibe esas noticias, pues también tiene ilusión, pero vamos, también la misma gente que trabaje puede tener esa ilusión. Ahí tenemos muchos trabajos de campo, por ejemplo, del gran Ian Hodder, que habla precisamente sobre esa subjetividad del excavador, donde ha desarrollado unas excavaciones donde la época de, o sea, el horario de gabinete, que es cuando tú ya después de excavar llevas las piezas y las en un laboratorio, las empiezas a lavar, a medir y tal, se graba para luego volver a verlo y decir, pues yo he dicho esto y por qué dije esto y no esto otro, por qué he examinado esto desde ese punto de vista y no desde, o sea, para es más complicado, hay mucha problemática todavía en el desarrollo de la epistemología arqueológica como para verlo tan simple. Es decir, yo sí creo o voy a creer en la buena fe de estos excavadores, evidentemente, pero no por eso digamos tenemos que decir, venga, ya hay unas pirámides ahí. Otra cosa es... Oye, ¿cómo has dicho que se apellida este señor? Como el... Ian Hodder. Ah, otra cosa. Alzado a Naga con almohadilla rosa vientos en Twitter dice, ojo con los arqueólogos, que hace año y pico negaban la existencia de cruces entre neandertales y cromañones. También es cierto, y luego se ha descubierto en los análisis genéticos que hemos heredado algo de los neandertales. No, eso no es cierto. Había arqueólogos que dudaban y otros que ya lo aseguraban. Pero eso de, no, los arqueólogos como dicen esto, que no. Claro, pero por eso hay pluralidad y hay a veces enfrentamiento de teorías que es lo bueno y de hipótesis. Pero precisamente ese cruce de hipótesis razonadas científicamente y defendidas unas y otras, las argumentaciones y contraargumentaciones, científicamente, es lo que nos enriquece. Pero hay que hacer eso. Y Diego también con almohadilla rosamientos en Twitter dice, a la ortodoxia científica se le saltan los ojos con estas pirámides. ¿No removería totalmente la historia antigua? Bueno, quizás ese es el problema porque se le saltan los ojos. Pero bastante menos. Es que esa visión desde fuera de que nosotros somos unos señores barbudos, horribles, que queremos que la historia sea dogmática y tiene que ser... Pero sí es verdad, si somos... barbudos y horribles, ¿no? Es verdad. Hombre, algunos son barbudos y horribles. Y con coleta. No. Bueno, Lorenzo, tú ya me llamaste gordo una vez, ahora encima me llamas horrible también, Bruno también. Bruno antes de empezar el programa ya me ha llamado una otra cosa. ¿Qué te llamó yo antes de empezar el programa? Luego lo hablamos. ¿Sí? Pero no tenemos esa visión dogmática. Si somos al final los más hippies, los que más hemos revolucionado el conocimiento, entre comillas, mítico, el conocimiento aceptado que se tenía de la historia de la humanidad, esa historia creacionista por el dios A, por el dios B o por el dios C. Es decir, claro que estamos pero bastante más abiertos a nuevas interpretaciones y reinterpretaciones. Yo siempre digo lo mismo. En todos los años siempre había algún profesor que nos decía, no escribáis muy bien los apuntes para pasárselos a otro, que era una manera también de sacarse unos durillos, porque de un año para otro las cosas cambian, afortunadamente cambian, sobre todo en prehistoria, cómo se ordenan, digamos, todas estas familias de homínidos, quién va primero, quién va después, esos eslabones que aparecen entre medias. Es decir, es que es algo bastante más abierto porque se acepta. O pasa que, cuando uno recibe 80 noticias al día de pirámides en la luna, pirámides no sé qué, pirámides invertidas, ovnis en el relieve de no sé qué, y cuando ves que eso es mentira, mentira, mentira, y pues eso cansa. Ya te digo, no es tanto lo que se dice, sino cómo se dice. Si ya, yo soy un fan de estas cosas, es decir, es que a mí me gustaría. Bueno, a no, si se nota, pirámide. Se nota, vamos, y simplemente... Está deseándolo, ¿verdad? Comentándolo como lo comentas, de pirámides en la luna, de ovnis en relieve de no sé qué, es que no tiene nada que ver con esto, Ignacio. Claro, pero cuando tú recibes todo ese bombardeo, pues acabas hasta las narices. Por eso te digo, incluso si a mí me dices que hay pirámides en la luna y me demuestras de verdad, pues me lo acabaría creyendo si me lo demuestras bien. ¿Y en Marte existe posibilidades de descubrir pirámides? Ojalá. Haya posibilidades de descubrirlo, ojo. Y ojalá hubiera, es decir, hacer el gancho para que comentaras la siguiente noticia, Nacho. Pues no sé de qué hablas. El Curiosity ha descubierto una piedra blanca en Marte. El Curiosity, pero ya hace tiempo que estaba la cosa en ese sentido. Es decir, hablamos hace semanas de cómo la exploración no biológica, pero sí geológica, pues quería abrir nuevas posibilidades, por lo menos para el conocimiento del desarrollo geológico del planeta rojo. Sí, tú dices bien, el Curiosity ha descubierto hace unas semanas ya, la NASA anunció que estaba taladrando la superficie, estamos ya agrediendo el medio ambiente de Marte, y ha encontrado una roca brillante, pero una roca brillante sobre todo de color blanco, que contrasta muchísimo con ese color rojizo de la superficie. Uh-huh. Los análisis de los aparatos que tiene el Curiosity cree que son minerales hidratados. La roca, en concreto, que se ha llamado tintina, presenta restos de nitrógeno, de hidrógeno, de oxígeno, de fósforo y de carbono. Por tanto, en palabras de los investigadores, no solo tienen ahí geólogos, sino también químicos, muy probablemente estas venas brillantes, que no han aparecido solo en esta roca, sino también en todo el área de exploración, en algunos puntos de ese área de exploración, como digo, del Curiosity, podrían estar hablándonos de indicios de que en esa zona hubo agua. De hecho, ahí están los famosos canales marcianos de los que se hablaba. Esto es que pudo tener un desarrollo bastante más curioso del que tenemos constancia. Y sorprendente, en los últimos años han ido varios robots, varias naves terrestres a Marte a intentar descubrir cosas, han descubierto cosas fantásticas. El único de los robots que no tenía como objetivo descubrir vida son los que nos está haciendo descubrimientos más interesantes, ¿eh? Curiosity. Es posible, lo que pasa que ya es verdad que la NASA desde hace tiempo, probablemente colaborando bien con empresas privadas que tienen un cierto empuje, pueden con sus presupuestos desarrollar máquinas especiales, quiere enviar, o eso es lo que había anunciado para el final de esta década, aparatos con máquinas que puedan secuenciar, que puedan analizar los restos para ver si hay ADN. Incluso lo hablamos al principio de temporada, como hay incluso una competición entre empresas estadounidenses por ver quién desarrolla mejor la mejor máquina para que vaya en una de esas sondas para ver si hubo indicios, para descubrir indicios de vida que pudo ser bacteriana o del tipo que sea, por lo menos para ver si hubo posibilidades para ese desarrollo. Es que una de las hipótesis que se barajan es que Marte fue hace muchísimo tiempo, pues lo que inicialmente fue la Tierra. Entonces, por eso se está intentando, yo creo, y no hacen más que enviar sondas. Y seguramente que el próximo envío será lo que tú dices, un robot para que pueda analizar o por lo menos pueda enviar a la Tierra esas muestras o poder analizarlas de alguna forma con esa información para que constate si realmente eso es así, si no se queda en hipótesis, sino que es una teoría. Yo no estoy muy seguro de que si lo que más interesa es saber si hubo vida en Marte o si puede haberla en el futuro. Sí. La nuestra. También, eso también. Eso es una de las cosas que más interesa y se está trabajando además en ello. Sí, hay proyectos incluso de intentar crear una atmósfera precisamente con agua, separando el oxígeno del nitrógeno. Lo que pasa es que claro, hablaban de unas posibilidades, unos costes astronómicos, un poco como el proyecto Lázaro, es decir, ningún estado actual se lo podría permitir, porque luego también entraríamos en temas un poquito éticos, es decir, ¿quién se queda con Marte? ¿De quién va a ser? ¿Quién va a vivir ahí? ¿Qué se va a hacer en Marte? ¿Van a ser misiones científicas por las condiciones atmosféricas? ¿Se va a colonizar? Claro, y tendría que ser también un recinto cerrado, porque hoy por hoy la atmósfera de marciana es mortal para nosotros. Bueno, es cuestión de tiempo. En cuanto terminemos de cargarnos el planeta, algún lado nos tendremos que ir. Y la Luna me parece un poco árida, ¿no? Y la única opción es Marte. Además. Ya sabéis que podéis estar en contacto con nosotros. Dentro de unos instantes estamos con vuestras preguntas y comentarios, tanto en el foro Me Llama Poderosamente la Atención como en Twitter con @rosavientos, que es nuestro hashtag, o también el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Antes de ello, hablamos Manuel, Lorenzo, también Ignacio, sobre algo que sucedía al mismo tiempo que se elegía el nuevo Papa. Y sucedía allí mismo, porque cuando echaba ese humo blanco, bueno, blanco no, blanquísimo, estaban socarrando la chimenea de la Capilla Sixtina para que no hubiera dudas como había habido en la anterior ocasión, en la anterior elección. Bueno, pues al mismo tiempo que aparecía la fumata blanca en la Capilla Sixtina, que significaba que había nuevo papa, alguien filmaba algo verdaderamente extraño, o que por lo menos ha tenido bastante repercusión. ¿Tú me miras a mí? Yo, si es que yo soy un aguafiestas, macho, si ya sabes que yo soy un... A ver, es verdad, esta semana, como todas las semanas, se publican en todo el mundo muchas noticias sobre ovnis, constantemente, en todos lados, a veces parece que hay modas, que hay tendencias, pero lo curioso de esta semana, yo seleccioné tres que me llamaron poderosamente la atención. Una, la que me parecía más interesante, es una petición de ayuda que hizo el FBI a raíz de un incidente delicado de un objeto no identificado en el aeropuerto de Nueva York hace unos días, un drone, un avión no tripulado, una aeronave no tripulada que se acercó peligrosamente a un avión de Alitalia. Curiosa y que viene un poco al hilo de esta que hemos comentado en primera instancia del Vaticano, es las imágenes que se obtuvieron también de un objeto no identificado durante el entierro de Hugo Chávez en Venezuela. En Venezuela también hay toda una oleada de ovnis. Bueno, pues hace unos días se producía otro de estos macroavistamientos. Y el tercero es esa noticia que está coleando durante los últimos días, y es la filmación de un foco luminoso blanco sobre la Basílica de San Pedro, más o menos, durante la elección del Papa Francisco. Claro, inmediatamente los defensores, los entusiastas de la hipótesis extraterrestre y sobre todo la corriente exopolítica, pues ya anunciaban la presencia vigilante de los extraterrestres durante ese evento histórico tan relevante, pues como algunos interpretaron ese supuesto ovni en el entierro de Chávez. Yo no tengo ni idea de lo que era eso, ¿no? En las imágenes se ve un punto de luz efectivamente bastante visible, mientras una cámara de informativos estaba grabando una crónica de las muchas que estaban haciendo allí. Pero hace un rato se me ocurrió, al llegar aquí, se me ocurrió echar un vistazo o intentar ubicarlo en el mapa, la trayectoria de ese objeto, ¿no? Y es muy simple. Es decir, si cualquiera de nuestros oyentes, y no me echéis los perros, y me imagino a Lorenzo afilando el sable, pero yo simplemente digo que si tú te vas a Google Maps, por ejemplo, y ubicas el lugar del avistamiento, en la trayectoria del objeto, fue tomado desde la plaza de San Pedro en dirección oeste, por encima de la basílica, si sigues esa trayectoria, pues te vas a dar prácticamente de morros con el aeropuerto de Fiumicino, que es uno de los dos aeropuertos que están en Roma, y bueno, parece razonable por las características de la luz y si se encuentra precisamente en dirección al aeropuerto, pues que pudiera tener un origen aeronáutico, ¿no? No deja de ser curioso, pero bueno, a mí me ha llamado la atención al comprobarlo ahora, simplemente sobre el mapa. Que ha tenido muchísima repercusión el suceso, pero que... Como no el relámpago que cayó... Claro, pero el relámpago por lo menos era espectacular, lo otro no deja ser un pequeño trazo de luz comparado con otras filmaciones y fotografías dentro del Enigma OVNI que pueden ser mucho más interesantes, claro, y apasionantes. Lo que ocurre que, claro, no se toman desde la plaza de San Pedro en el momento de la elección del Papa, que es lo que ha hecho llamativo a este suceso, ¿no? Porque yo creo que los entusiastas de las profecías están buscando como locos elementos que subrayen el cariz profético de la elección de este Papa, ¿no? Y se relacionó con Nostradamus, antes Malaquías, el Papa Negro, se está buscando desesperadamente. Entonces que aparezca un ovni pues es muy oportuno. Pero ovnis aparecen en todos los eventos sociales en los que hay muchas cámaras. Porque constantemente hay cosas extrañas en los cielos que quien toma la fotografía pues no necesariamente sabe lo que es. Lorenzo, dinos. Pues es que, ¿qué puedo decir? Que estoy de acuerdo con Manuel. Caray, cáspita. Que no estoy afilando ningún sable, cáspita, no te preocupes. Menos mal. No, estoy de acuerdo contigo, porque la verdad es que esta noticia, además, yo creo que ha sido cogida, primero con pinzas por los medios de comunicación que la han divulgado, y en segundo lugar, ha sido cogida como una especie de bandera por parte de determinados sectores de la ufología más radical, ya sabéis a qué me refiero, pues como confirmando, ¿no?, que en cierto modo hasta los extraterrestres le daban el visto bueno a este papa que tanta popularidad está teniendo estas dos primeras semanas de pontificado, ¿no? Yo tengo que pensar que era el pobre Espíritu Santo que se escapaba por la chimenea después de que la tufaran con tanto humo, ¿no? Claro, fuera de esto... Fueron exageradas las fumatas, tanto la blanca como la negra, ¿eh? Ahí la negra. Joder, la negra, yo pensaba, digo, como se esté quemando de verdad la Capilla Sixtina por dentro y estén ahí encerrados los cardenales, esto pensaba... Pues imagínate, Bruno, imagínate que si realmente, vamos a ver, el conclave es lo que es, ¿no? Allí no entra cámara, micrófono, hay un totalmente ausencia de contacto con el exterior. Imagínate que en el momento en el que está la pobre gaviota encima de la chimenea, pues suena paloma, pedazo de hereje, paloma. Era una gaviota. No era una paloma, no me refiero al Espíritu Santo, ¿verdad? Ah, bueno. Oye, en su confesión puede ser una gaviota. O un buitre leonado, o cualquier cosa. Creo que esto se queda... La curiosidad, ¿no? La anécdota de decir, bueno, pues mira, para los amantes de los ovnis, hasta incluso cuando se elige a Jorge Mario Bergoglio como papa, pues también estaré presente. Pero por supuesto que tiene que tener algún tipo de explicación. ¿Y ya se ha conseguido hacer el paralelismo o buscar, que como en otras ocasiones estuvimos comentando cuando San Malaquías, las profecías, hacer esa unión de Pedro el Romano con el Papa Francisco? Creo que se está tirando más por Nostradamus ahora y por el Papa Negro, como pero él no es el Papa Negro, pero pertenece a la orden. Jamás se escribió ninguna profecía, la profecía es al Papa Negro no existe, nadie la formuló, es una leyenda urbana, pero nadie escribió nada, eso es una creencia que se ha extendido, ¿no? Sí, es que en realidad el problema de Nostradamus, que se le cita mucho sin que nadie haya leído las centurias, es que no ha profetizado prácticamente nada, o sea, suelta unas diatribas, es muy parecido al Apocalipsis de San Juan, que son cosas realmente complejas, muy alegóricas, muy simbólicas, que tú puedes interpretar como quieras, sobre todo cuando ya se han producido. Porque puedes buscar paralelismos y suma, resta, es un poco como a veces la numerología, ¿no? Que si sumas, restas, si no haces la raíz cuadrada, al final sacas el número que tú quieras. Pues esto es un poco... Lo que sí que tiene una carga histórica espectacular son las imágenes que han dado la vuelta al mundo, que van a estar para la historia de siempre. Por primera vez en siglos, jamás ha habido dos papas delante de una cámara de televisión, evidentemente, pero es que jamás dos papas se han abrazado, jamás dos papas se han dado la mano, como en esta ocasión Benedicto XVI, el Papa Emérito, y el Papa Francisco. También hay que señalar, antes decíamos, había muchas cámaras de televisión, no hubo ninguna cámara de televisión para ver la reunión y para fotografiar o filmar la reunión entre los dos papas. Las imágenes han sido cedidas por el propio Vaticano, tomadas por el propio Vaticano y editadas por el propio Vaticano, y posteriormente se han distribuido a los medios de comunicación. Es decir, está todo perfectamente atado y bien atado para que, en toda esta escenografía extraordinaria que estamos viviendo en los últimos tiempos. Pero, Lorenzo, seguimos escribiendo capítulos sobre todo lo que está sucediendo en el Vaticano, pero la fuerza de esa imagen tiene, por un lado, el efecto histórico tremendo, y por otro, calmar, que seguramente lo ha conseguido, a todos aquellos que tenían miedo de la bicefalia y de la posibilidad de que el Papa que se retiraba, pero que seguía mandando en cierto modo, o estaba desde las sombras, o se podría creer que estaba desde las sombras diciendo algo, al Papa que había sido elegido, el Papa Francisco, que por cierto, entre otros, finalmente tuvo el apoyo, que eso más o menos se sabe, el apoyo de tu amigo Bertone. Sí, bueno, Bertone siempre, yo entiendo que va al sol que más calienta, y en este caso daba la sensación de que, independientemente de los nombres que se estaban barajando, pues que si se hablaba de un brasileño, de un canadiense, incluso del arzobispo de Boston, bueno, pues al final se ha vuelto a demostrar lo que ya hemos dicho en estas últimas semanas, ¿no? El que entra papa sale cardenal, y el que parecía más papable era precisamente el que había estado combatiendo, por supuesto, en el cónclave, cuanto a votos me refiero, en el año 2005, que era precisamente Jorge Mario Bergoglio, ¿no? Con lo cual, era relativamente, ahora, visto con la distancia, era relativamente coherente que fuera elegido este Papa. Ahora, también soy consciente, creo, y no sé qué opináis vosotros, y es que si no llega a salir este Papa y llega a salir otro, pues fuera Tarcisio Bertone o cualquiera otro de la curia, pues quizás un poco más al extremo, pues yo estoy convencido de que no hubiéramos visto fotos, o si hubiéramos visto alguna foto hubiera sido la misma que se robaron, el otro día unos periodistas italianos, ¿no? En la que se ve al pobre Papa ya viejo paseando por los jardines de Castel Gandolfo, ¿no? Me imagino que hubiera sido una fotografía de ese estilo, casi simbólica, para decir, bueno, pues ahí están, algo tan cercano en el que de repente las cámaras te meten al punto de ver cómo recibe Benedicto XVI al Papa Francisco en el mismo helipuerto de Castel Gandolfo, de ver cómo posteriormente entran a la capilla, de ver incluso cómo el propio Benedicto le dice, no, aquí es donde reza un papa, como cediéndole el lugar de privilegio de esa capilla, y Francisco dice, pues no, como somos hermanos, es la declaración que hace, como somos hermanos, rezamos los dos juntos. Es decir, yo estoy convencido de que esto, de no ser por este papa, y entiendo que es un poco también parte de la táctica que está utilizando el Vaticano, aprovechando la propia forma de ser que tiene este nuevo papa, pues me imagino que si no es por esto jamás lo hubiéramos visto, estoy seguro. Y por último, señalar esos dos documentos que parece que el Papa de antes ha entregado al Papa de ahora. Uno de ellos son los informes de Batilix, el informe sobre los informes de Batilix, y luego se habla, aunque no se ha confirmado, de ese otro documento escrito de puño y letra por el propio Benedicto XVI, que entregaría ayer, que habría entregado ayer al nuevo Papa, a Francisco, también de 300 páginas, en donde le contaría todo lo que le iba a pasar y todo lo que se iba a encontrar en la curia romana. Bueno, de momento no ha dimitido, por lo tanto no sería tan grave como lo fue para el otro, pero desde luego que es significativo, y se van a seguir viviendo momentos verdaderamente espectaculares una vez que se acabe toda esta catarsis, ¿no?, que se está viviendo. Bueno, vamos ya con los comentarios de nuestros oyentes y sus preguntas en Twitter con almohadilla Rosa Vientos, en el correo electrónico con rosa.vientos@onda0.es, o en el follow Me Llama Poderosamente la Atención en Facebook. Los oyentes pueden visitarlo, porque ahí se va a encontrar una imagen sobre la que después, dentro de unas semanas, vamos a ir hablando, ¿verdad, San Lorenzo? Sí, efectivamente. Mira que eres sagaz, ¿eh? Te has dado cuenta. Muy bien, muy bien. Bueno, pues si os parece, empezamos con Luis. Dice, hola, estoy escuchando el programa, soy arqueólogo. Las pirámides en Europa existen excavadas y documentadas con cronologías aceptables en la cultura nurágica. Y nos adjunta un blog por si lo queremos echar un vistazo. Uh-huh. Oasmin dice, me asombra Manuel Carballal y su aplicación de la navaja de Ockham con eso del OVNI en la plaza de San Pedro. Era un avión. Pues eso he dicho. Claro, claro. No, es brillante. Está haciendo un comentario, una reflexión sobre lo que ha oído, ¿no? O sea, no es una pregunta ni una crítica. No sé si era un avión. Digo que me ha llamado la atención que coincidiese la trayectoria, y es algo tan sencillo de, o sea, simplemente tomarse la molestia de hacerlo, de comprobar cuál es la trayectoria de ese objeto, y bueno, pues parece que estaba cerca camino o saliendo del aeropuerto. Bueno, oye, aprovechando la coyuntura, ya que el oyente ha hecho referencia a este OVNI del Vaticano, simplemente es que me he quedado antes con ganas de hacerles una pregunta. Pero vamos, brevemente, ¿no os ha llamado tremendamente la atención el estado físico en el que se encuentra Benedicto XVI prácticamente un mes y medio después de haber dejado el pontificado? Es que este hombre ha envejecido 200 años. Hombre, seguramente sabríamos por qué su estado físico si pudiéramos acceder a esos documentos, ¿no? Sobre lo que le ha contado y esos secretos tan terribles que parecen estar costándole la salud. Y yo me imagino que al final, tarde o temprano, la verdad siempre sale a la luz. Al final vamos a la luz y nos vamos a enterar de absolutamente todo. Tardaremos seguramente décadas, habrá sospechas, no se confirmará oficialmente nada. Pero vamos, nos vamos a tirar de los pelos. Ya nos lo estamos haciendo, por mucho que queramos seguir pensando que lo importante es que este nuevo papa no va en el papamóvil y no va protegido, y que se salta los protocolos, ¿no? Se salta los protocolos convenientemente estudiado, pero se lo salta. Bueno, a mí me cae bien, ¿yo qué quieres que te diga? Y a mí también. Uh-huh. Dice José Ramón. Yo es que no lo conozco. Entonces, pero siempre tienes un, no sé, ese pálpito, igual que Ratzinger, pues la primera imagen era así un poco como que daba yuyu, pues este hombre a mí me da buenas sensaciones. Y sobre todo, independientemente de lo que quiera hacer. No es el espejo del alma. Sí, pero ha demostrado bastante más coherencia Ratzinger que algunos otros papas, pese a todo. Que sí, ¿no? Pero que no se trata solamente de lo que sea él, sino de lo que representa y del modelo que está vendiendo al cristianismo. Es que tú lo acabas de decir. Es lo interesante. Es que tú lo acabas de decir, el modelo que está vendiendo. Claro, por supuesto. Claro. Pero eso no implica que lo haga con buena intención o con mala intención. No, con buena intención no se necesita vender nada. Es un nuevo modelo. Bueno, José Ramón nos escucha desde Bélgica. Dice que hace tiempo que se ha interesado por el fenómeno OVNI, que intentando comprender si podría haber algo detrás, y quiere pues que a ver si podéis dar la opinión sobre varios temas que nos propone. Por ejemplo, dice de UFO White en Bélgica, dice donde las FFA belgas llegan a admitir algún tipo de contacto, o de Phoenix Line, un avistamiento masivo no explicado. Y también preguntaros por Gary McKinnon, hacker que entró en los sistemas de la NASA durante años, del que Estados Unidos reclama a Inglaterra su extradición y que dice haber certificado el fenómeno OVNI, incluso haber visto listas de oficiales no terrestres, pero que honestamente pues que a él no le merece credibilidad. También nos comenta el Disclosure Project y el expediente SERPO. Oh, vaya paja mental. Pues necesitaríamos como 14 programas para responder a todo. Vamos a ver, Gary McKinnon nunca dijo haber visto eso. Gary McKinnon era un hacker y dijo haber visto una fotografía de un ovni. Todo el resto se lo han inventado los exopolíticos. Y utilizó esa justificación para justificar su asalto a los ordenadores de la NSA y de las Y el Pentágono es otra historia. Evidentemente sí, tuvo acceso a determinadas informaciones, a esa en concreto, a esa fotografía y algún documento, pero en absoluto a los nombres de ningún comandante de otro mundo, por favor. ¿Qué estamos diciendo, no? Claro. En cuanto a la oleada belga, efectivamente hubo una oleada, no estoy seguro de si se refiere a eso, espectacular en Bélgica hace unos años, con muchos reportes de ovnis que además se apartaban un poco de la tipología clásica de los platillos volantes, hablaba más de objetos triangulares, hubo scrambles, hubo un reconocimiento de la fuerza aérea de algunos casos muy muy notables, pero como ha ocurrido en España y en Brasil y en Francia y en Inglaterra y en muchos otros países. Pero el ejército belga jamás reconoció haber tenido ningún contacto con Otro tipo de inteligencia. Reconoció que uno de sus cazas o dos de sus cazas habían tenido una experiencia y la dieron a conocer y fueron muy abiertos y muy honestos. Incluso dieron a conocer la imagen de la captación en radar de ese artefacto y con los movimientos y las velocidades verdaderamente sorprendentes que había manifestado. Y como son más ordenados y más cuidadosos que nuestro ejército del aire, pues no perdían las filmaciones, no perdían las fotografías, no se las llevaban los americanos de las bases conjuntas en España y por eso se podían enseñar. Y fue un proceso de apertura y de mostrar su desconocimiento a lo que estaba sucediendo en los cielos belgas en el año 1989, verdaderamente llamativo. Por cierto, Osmin añade sobre ese comentario que antes te afectaba a la misma persona con Almadía Rosavientos en Twitter, dice: no me burlo de Manuel Carballal, al contrario, usó la lógica para comenzar a investigar el susodicho OVNI de San Pedro. Por eso te lo decía. Por cierto, Manuel, que has cumplido 20 años. O uno de tus hijos. Joven. Ha cumplido 20 años, ¿no? Es como Dorian Gray. Sí, sí, mi niño del alma, efectivamente. Cuando ya no existen esos boletines en papel, esas revistas caseras que publican cosas que ninguna otra, por determinadas razones, hace, la tuya, la que tú comenzaste a fotocopiar y sigues haciéndolo, entregándolo a muchísimas y muchísimas personas y dando la posibilidad a mucha gente de que dé a conocer sus investigaciones y sus trabajos, hablamos del ojo crítico, ha cumplido 20 años ahora. Sí, lo peor no es el fotocopiado, lo peor es el grapado, que es un coñazo lo de grapar a mano cada ejemplar. Es trabajo artesanal, ¿eh? Absolutamente artesanal. Pero es que me da mucha rabia, hace 20 años, cuando empezaba todo el mundo con sus boletines, sus fanzines, todos teníamos nuestras publicaciones y poco a poco Internet fue fagocitándolas todas, se fueron convirtiendo en blogs, en páginas web y se fue perdiendo, por un lado, el espíritu romántico de este formato en papel, pero sobre todo yo creo que lo que más ha caracterizado al ojo crítico es la política totalmente incorrecta y el ocuparse de intentar explicar los casos, aunque nos duela a veces, ¿no? Y por suerte o por desgracia, pues son ya, yo creo que cientos de casos de supuestos ovnis, de supuestos fenómenos paranormales, de supuestos psíquicos, de supuestos videntes, que hemos ido, bueno, pues a los que les hemos ido encontrando explicación. Pero bueno, ese es el precio de buscar la verdad, ¿no? Como decía Manuel Vicente, que igual la encuentras y no te gusta lo que vas a encontrar. Dice Iñaki, los escépticos vemos un ovni, los creyentes una luz divina. Y los controladores aéreos a lo mejor ven un avión de Alitalia haciendo la aproximación. Y te pregunta Baltasar, dice, ¿para cuándo Carballal en Twitter? Ya está en Twitter, lo acabamos de poner, es el ojo crítico precisamente, que, claro, ahora que hemos hablado hay, de sus 20 años. Hay gente que no lo sabe, entonces coméntalo eso. Que sí, sí, pues mira, el ojo crítico, que es la herramienta que utilizamos. Pues que busquen en Twitter el ojo crítico y ahí encontrarán a Manuel Carballal. ¿Tiempo aún para una consulta más? Pues mira, solamente saludar a José Enrique, que nos escucha desde Vietnam, en Binh Dinh, cerca de Hanoi. Bueno, pues fantástico, ¿eh? Muchísimos oyentes en el continente asiático, españoles que en los últimos años están yendo allí, tanto por viaje como por aventura, nos siguen muchísimos en ese sector, en ese mundo, pero también por el trabajo, que sí, que nuestro saludo a todos ellos. Habría supuesto que hacer una sección rosaventeros por el mundo. Sí, ¿no? Es verdad. Hoy, pues, mira, me acabas de dar una buena idea. Suele pasar. Y que nos busquen patrocinio, que hacemos el programa desde allí. Escuchamos las noticias y después continuamos en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Continuamos en la Zona Cero, en la tertulia de La Rosa de los Vientos. Iniciamos el último tramo de programa, la última hora, en la que, además de estos últimos minutos e instantes de tertulia, vamos a tener también el detector de mentiras con Fernando Rueda, el buscador con Martín Expósito y la biblioteca, hablando de viajes astrales, con Laura Falcó Lara. Ignacio, la verdad es que es una noticia que entristece muchísimo, porque la figura de Jane Goodall es de las más respetadas dentro del mundo de la ciencia. Y pese a su error, lo va a seguir siendo, porque se ha ganado ese respeto con creces. Seguramente ha sido víctima de una situación, pero el hecho de que se haya descubierto, ella lo haya admitido, ha pedido perdón y le honra, que ha plagiado en su último libro, que ha plagiado nada más y nada menos que la Wikipedia, ¿no? La enciclopedia virtual, pues... Pues sí, eso parece. De todas formas, fíjate que cuando uno estudia las fuentes clásicas, incluso los que nos especializamos, aparte en arqueología e historia antigua, no nos creemos todo, y precisamente nos enseñan a no creernos de pies juntillas lo que nos dicen. Si tú lees a Aristóteles algunas descripciones de la física, de la astronomía, dices, este tío era un genio, pero este tío se equivocaba. Es decir, bueno, también tienen sus puntos oscuros y a veces tienen sus esqueletos en el armario. En este caso, como tú dices, estamos hablando de una especialista que yo creo que casi todo el mundo conoce, una de las primatólogas más famosas del mundo, Jane Goodall, británica, nacida en 1934 y que desde muy jovencita encaminó su estudio a la biología y a la etología, es decir, al estudio de estos de ciertos seres animales, pero en su hábitat, sus comportamientos, en África. En 1965 fundó un centro de estudios en Tanzania, en 1977 creó el Instituto Jane Goodall. Cuando ha viajado por todo el mundo ha hecho siempre una defensa de los derechos de los animales, del respeto a estos medios ambientes, no solo por el valor científico, como digo, sino ya por cuestiones más éticas, quizá más ecologistas. Y es de alguna manera una de estas... Vamos, que tiene una trayectoria, un crédito extraordinario. Y si lo tiene, ¿cómo se le ocurre plagiar Wikipedia? Pues ahí está la cuestión, porque hace unos días, una semana, una serie de periodistas del Washington Post publicaban extractos de su último libro, Semillas de Esperanza, que además no trata sobre el mundo animal, sino más bien sobre el mundo vegetal. De hecho, el subtítulo es Sabiduría y Maravilla del Mundo de las Plantas, donde se fija precisamente en ese hábitat natural, y donde además tiene la colaboración de Gail Hudson, que es por lo visto una experta en temas botánicos, o eso decía. Y sí, estos periodistas han destacado que hay pasajes enteros donde no lo ha copiado, no parece copiado corta y pega, pero sí parece directamente basado en ello. Eso sí, ha cambiado un artículo por otro, un claro, pasado por un presente. Pero eso se puede hacer, es decir, no hay ningún problema. No, eso no se puede hacer. Sí, pero escucha. El problema no es que haya cogido eso, el problema es que no lo ha citado, que es la cosa. Es decir, cuando tú plagias, no es porque copies algo de otra persona, sino porque no dices que eso es de esa otra persona. Porque lo haces pasar por tuyo. Exacto, o porque directamente no mencionas nada. Es decir, cuando yo hablo y digo, pues este arqueólogo, este especialista, tengo que mencionar su nombre y una pequeña nota, o sea, en el mismo texto, o la famosa nota inglesa, o la nota... más hispánica a pie de página, donde digo Pepito Pérez, en año no tal, en este artículo, en este trabajo, en estas páginas, para que la gente tenga esa referencia y se pueda contrastar esta información. Claro, es como un poco, entre comillas, pobre, y evidentemente se pueden sentir ofendidas las personas y las páginas que, más allá de Wikipedia, parece ser que ha copiado y ha plagiado, no solo Wikipedia, algunas de astronomía, de astrología, es decir, de muchos temas. Hay incluso algún especialista en botánica que ella cita y que él dice que jamás ha tenido una conversación con esta mujer para decirle eso. Entonces, claro, ahí tenemos un grave problema, porque además hay dos autoras. Jane Goodall ha reconocido su error, se ha disculpado y ha afirmado que va a publicar en su blog toda esa serie de referencias para que la gente pueda conocer en qué se basó, y en las próximas ediciones de su libro pues esté incluido. Lo que pasa es que, claro, ha abierto ya, a toro pasado. Claro, sí, ha sido un, lo que muchos llamarían un patinazo, pero de todas maneras, claro, cuando tú lees un texto científico, esta mujer, por muy pionera que haya sido, que lo ha sido, no lo ha descubierto todo, ni ha sido ya la primera, ni descubre, porque tú te tienes que especializar. Entonces, es muy difícil que uno coja una publicación científica y no haya bibliografía. Por cierto, Ignacio, es que todo esto viene además en una sucesión de hechos similares, verdaderamente lamentables. Hace pocos meses, hace un par de meses, dimitía la ministra del ramo en Alemania, la ministra de Innovación, Educación y Ciencia, precisamente por haber plagiado y porque se descubrió que había plagiado. Después se descubrieron muchísimos los otros plagios, además los protagonistas eran políticos y las víctimas eran científicos y doctores que habían hecho sus tesis sí. sobre el tema y que, bueno, pues para aparentar más los políticos habían tomado estos datos y estas tesis doctorales. También se ha sabido que se ha multiplicado por 10 en los últimos tiempos este número de fraudes, porque no dejan de ser fraudes, quizá por la presión por publicar, pero son fraudes. Es que son fraudes, es que es algo grave, es algo que incluso para cualquiera de nosotros que ha investigado, que ha tenido que hacer, si no tesis, por lo menos tesinas, proyectos de investigación, que incluso artículos científicos, lo mucho que hay que trabajar para sacar adelante 10, 15, 20 páginas, lo que hay que sudar auténtica tinta y incluso el esfuerzo físico que supone y el esfuerzo económico, lo que uno se gasta en fotocopias. Pues es incluso hiriente, porque además Jane Goodall ya era doctora, es decir, aquí no estamos hablando de que su proceso científico se haya generado por claro, eso, para nada. Por eso digo que ha sido víctima de una situación, de una creencia. Claro. Hay un libro que se llama Parásitos, que acaba de ser publicado por Ariel, que explica muy bien todo lo que está pasando y todo lo que está sucediendo. Es el hecho de creer que porque está en Internet es de todos. No, que es mentira. O sea, será de todos o no será de todos, pero es sobre todo de un autor y de un responsable y de alguien que lo ha escrito. Exacto. Y esas fuentes, si tú recopilas varias, tienes que citarlas, utilizar diferentes fuentes para componer algo. Es que eso es un trabajo de investigación, periodística, documental, de lo que sea, pero lo que está en Internet no es tuyo. Pero incluso en Wikipedia, cuando se dice, ha plagiado Wikipedia, pero es que en Wikipedia se utilizan otros autores, pues son muchos artículos, al final viene la bibliografía, pero, citas requeridas, etcétera. Claro, pero la técnica de Wikipedia, luego se puede criticar o no el contenido de determinados artículos, pero la forma de trabajar y la forma de citar es precisa y perfecta, o lo intenta ser, claro. Yo como solo me fijo en la Wikipedia inglesa, desgraciadamente... Mm-hmm. Pues a mí sí, porque comparándola con la española, pues en general, estoy generalizando mucho, ojo, pues sí, ahí hay muchísimas más citas y aún así no es como una enciclopedia, es decir, es una cosa muy genérica y muy básica, no puedes basarte en eso porque tampoco es un buscador de información. En este caso es que estamos hablando no ya de un trabajo aislado, sino de, como tú dices, de tesis doctorales, unos trabajos que muestran una maestría... Uh-huh. En investigación, en erudición, en explicación. Una de las cosas que también se puntúan o que en teoría se, entre comillas, juzgan en una tesis es la capacidad de exponer una serie de hechos. Tu proceso científico, es lo que decía antes con lo de las pirámides. No qué has hecho, sino cómo lo has hecho, cómo lo has desarrollado. Aquí estamos hablando de gente muy importante. Es verdad que, vamos, clama al cielo que sea la ministra de Educación, Annette Shaban, de Educación y Ciencia, que haya tenido que dimitir por una tesis que defendió en el año 1980. Pero es que la cosa es aún más grave porque hace dos años el ministro de Defensa, Karl Theodor zu Guttenberg, encima que sea Guttenberg, ya, vamos, las imprentas están ardiendo, están sangrando tinta. En el año 2011 tuvo que dimitir por lo menos perdió su título de doctor por se demostró que había plagiado, se dice que hasta el 94% de las páginas de su tesis de derecho. De todas formas, es decir, casi el 100%. En Alemania creo que una de las cosas que se exige mucho es que la gente se doctore. Sí. Y puede que en ese afán por ambición, por tener pues un puesto mejor, pues estén cometiendo estos delitos flagrantes, ¿no? Sí, esa titulitis que se habla que existe en España llega a extremo. Yo conozco muchos arqueólogos del Instituto Arqueológico Alemán, tienen una sede aquí en Madrid absolutamente fantástica. Claro, cuando ves los currículums dices, yo es que parezco un llavero. Es decir, a su lado yo soy una mascota. Es decir, yo tengo titulación para sujetar los abrigos. Porque les exigen tanto en idiomas. Ninguna persona allí en arqueología... Puede tener un nivel mínimo o bajo en latín, en griego, tienen que saber francés, italiano, tienen que saber, pues lo mismo, 3, 4, 5 idiomas. Claro, también estoy hablando de los que están en el Instituto Arqueológico Alemán, que son, digamos, la creme de la creme, ojo, hay de todo. Pero, claro, esa exigencia tan alta, pues quizá a muchos les lleve a estos atajos. Lo que pasa es que, como dice Bruno, a mí por lo menos me parece sangrante. O sea, me sangran los oídos y me sangran los ojos cuando veo esto. A mí no me parece algo baladí, me parece algo que debería ser punible. Y lo es punible, fíjate, dice Amadeus, con Almohadilla Rosavientos. El día que Burro Carreñosa, esto es muy simpático, ¿no? El día que Burro Carreñosa se muerda la lengua hablando de la iglesia morirá envenenado. Bueno, ahora me estoy mordiendo la lengua y corro el riesgo de morir envenenado sobre el tema de los plagios. Así que me gustaría, antes de que me vaya, que Manuel y que Lorenzo comentaran alguna cosilla, ¿no? A mí es que me asombra que os asombre. Yo creo que es una práctica habitual y cotidiana, por desgracia, en el ámbito universitario. O sea, nos abriríamos las carnes si supiésemos la cantidad de trabajos que prestigiosos profesores universitarios y académicos han inspirado en trabajos de sus alumnos, en tesinas, en tesis. Es una cosa tremenda. Y luego con la llegada de Internet, eso se ha multiplicado exponencialmente. Yo me he encontrado artículos míos con la llegada de Internet en las páginas más inverosímiles y sorprendentes, claro, sin citar fuente ni autor, nada. Y como pero es algo contra cual, lo que no se puede luchar... Yo me los he encontrado, luchar, artículos claro, míos, claro, tal cual. Pero eso es pero algo contra cual, lo que no se puede luchar por ahora. Sí, sí, bueno, claro, hay recursos. Me temo que por ahora no. Hay recursos. Hay incluso algunas páginas web, por lo visto, donde hay como una especie casi de asociaciones de cazadores de estas cosas, porque buena parte y de yo invito a que todo el mundo cace, ¿eh? Claro. Mi profesión también dentro del periodismo, en la revista, me he visto obligado a hacerlo con algunos colaboradores que ya no colaboran con la revista, evidentemente, pero a llegar al punto de que han plagiado a otros colaboradores de la revista, por Dios. Pero es que, por desgracia, eso está ocurriendo mucho también en el mundo del periodismo, ¿eh? Bueno, mira, nosotros antes hablábamos del ojo crítico. Aquí tenemos en la primera página, hemos adoptado otra política, que es que EOC autoriza la utilización libre del material publicado, citando sin citar la fuente. Total, como lo van a hacer igual, pues ya, ¿qué más da? Bueno, Lorenzo, venga. No, yo creo que es que ya lo habéis dicho todo, ¿no? Es añadir simplemente que entiendo que esto que acaba de salir a la palestra, ¿no? Este plagio de Jane Goodall, entiendo que es un pequeño patinazo en una carrera absolutamente brillante de esta primatóloga, de esta activista, de esta persona que en definitiva, pues hombre, con esto que ha hecho no creo que vaya a matar a nadie ni vaya a dejar sin trabajo a nadie, aunque no esté bien, ojo, no voy a defenderlo, no estoy intentando, Bruno, que ya te veo. Y ojo, que decir, pero tendría que haber cometido un error infinitamente más grave para cargarse todo ese maravilloso trabajo que ha hecho por detrás, ¿eh? Claro, es ojo. Que parto de la idea de que esta señora, a la que además se le da el príncipe de Asturias en el año 2003, pues esa trayectoria, una mujer de 79 años, pues repito, este patinazo, entiendo que ha hecho daño, pero desde luego lo que podría haber hecho mucho daño es lo que ella evitó, ¿no? Y es que los furtivos y tantos desarmados acabaran en muchos países con esos primates, con chimpancés, con gorilas, que de otra forma hubieran desaparecido si no es por intervención de esta señora. Que por cierto, ya fue parodiada en Los Simpson hace unos años. ¿Ah, sí? Pues sí. Entonces ya es alguien universal. Hace unos años, cuando se supone que van a África y descubren una especie de reserva de chimpancés, la jefa es exactamente igual que ella y es Jane, lo que pasa que es Jane Boswell, se lo inventan, que se supone que ha esclavizado a los chimpancés para que, porque tiene una mina de diamantes. Supongo que sería un ataque un poco simpático, bueno, parodiándola, pero parodiándola en el buen sentido, porque como dice Lorenzo, es que ha hecho una labor, pues la verdad es que más que loable. Desde luego que sí, pero ha cometido un error sí muy grande. Y sobre todo creo que ha sido víctima de una situación y de una creencia y de un estado de libertad de las cosas en relación a la propiedad intelectual en Internet. O quizá incluso de dejadez, porque el problema es que muchas veces esta gente firma, pero no actúa, es decir... De todas formas, permitidme que os diga que los refranes, los dichos castellanos son muy sabios, y sabios es rectificar, y esta señora ha rectificado, cosa que otros no hacen. Y bueno, pues Bruno alude a escritores y tal, que nosotros conocemos y que en un momento determinado pues lo hacen y no lo reconocen. Pero bueno, pues esta señora lo ha reconocido, y eso es lo importante. Bueno, hasta aquí la tertulia Zona Cero con Lorenzo Fernández. Lorenzo, muchísimas gracias. La semana que viene nos vamos a Cachemira contigo, ¿te parece? Uy, qué bien. Muy bien, además lo vamos a pasar muy bien porque es uno de esos sitios desconocidos y absolutamente fascinantes, donde ahora voy a volver a colocar la coleta de Nacho de forma erecta. Está enterrado. A decir de algunos, está enterrado ni más ni menos que Jesús de Nazaret. Pues lo trataremos en las Crónicas del Misterio, también con Manuel Garbayal. Manuel, muchas gracias. Y Lorenzo, tráete una vaquita, hombre, para el camino. De esas que tienes por ahí. Ignacio Monzón. Paz para todos. No sé, escuchamos el próximo fin de semana. Gracias. Vamos con el detector de mentiras, vamos con Fernando Rueda, hablamos sobre el jefe del servicio secreto francés, que también, en su momento, él se vio dentro de una guerra política y con una historia que el mismo Fernando nos va a comentar.